Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Cuento y aparte, el espacio para que los narradores hablen de sus inquietudes, excepto arte. Norteña era solo uno más entre los extraños. Hoy dirías que he envejecido al menos 10 años. Me dediqué por un tiempo a cantar en el puerto canciones que había aprendido aquí mismo. Unas pocas hablaban del cielo y muchas del abismo. La conocí una mañana tras una guitarra y brotó de sus labios aquella tonada. Como si fuera una maldición, ya no pude olvidarla. Y podría decir que las cosas van bien allá por Norteña, y omitir que allí una extraña mujer me enseñó que no hay bien que por mal no venga. Y aunque yo preguntaba, ella siempre callaba o decía: no quieras saber de mi vida, no me hagas hablar, que si bebo es para olvidar. Ese día aquella melodía se aferra a mi alma, arrancarla resulta imposible, pues resuena con la perfección de un recuerdo terrible. Y hoy cuando intento escribir nuevos versos de frente me encuentro tan solo con desilusiones. Y ahora sé con certeza que no escribiré más canciones. Y podría decir que las cosas van bien allá por Norteña, y omitir que allí una extraña mujer me enseñó que no hay bien que por mal no venga. Y aunque yo preguntaba, ella siempre callaba o decía: no quieras saber de mi vida, no me hagas hablar, que si bebo es para olvidar. Thank you. que yo preguntaba, ella siempre callaba o decía: no quieras saber de mi vida, no me hagas hablar, que si vivo es para olvidar. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas noches. Tengan todos ustedes, amable público que hoy nos escucha. Hoy miércoles 14 de julio. Junio. Perdón, junio. Perdón. Es que ya estaba esperando la Navidad y me voy adelantando. Hoy miércoles 14 de junio, agradeciendo como todos los miércoles, en punto de las 8 de la noche, siempre que a Jacobo se le pegue la gana, su programa Cuento y Aparte. Yo soy Mariano Mendoza y como todos los miércoles los saludo, esperando que tengan una excelente y sabrosa noche, esperando que tengan sexo por la noche, que siempre es o bueno. O por el día. O por el día, que también es bueno, pero de repente llegamos tarde al trabajo. Y bueno, pues saludando como siempre en los controles y también ayudándonos aquí porque es uno más. Nuestro buen amigo, el pasivo de Jacobo. Buenas noches, Mariano. Jacobo, ¿cómo te fue en la marcha? El nulo. ¿En cuál marcha, Mariano? ¿No fuiste a marchar, Jacobo, para el orgullo? No. No. Nos dijo Elena, güey, que si no habíamos ido a marchar, ¿te acuerdas? Ah, sí, pero no me lo preguntó a mí. O sea que ahora resulta que el put soy yo. Pues pensé que era obvio. Bueno. Muy bien, Mariano. ¿Cómo has estado? Muy bien, Jacobo. ¿Y tú cómo has estado? Bien. ¿Sigues feliz porque ganaron las Chivas? No se me va a quitar, Jacobo, hasta que no empiece el siguiente torneo y vuelvan a ser campeones y renueve mi felicidad. Ok. Luego me vienes una lectura de tarot para ver cómo les va el que viene. Claro. Jacobo, por favor, dinos, Mariano, ¿quién es el mueble que nos acompaña hoy? Ah, bueno, es una memoria, una bocina RCA con conexión de Bluetooth. Y a un lado tenemos a Jesús Sandoval, mejor conocido en el medio como el pato con canclas. Cuán, cuán. Mejor conocido en el bajo mundo como el pato con canclas, de hecho. ¿Qué onda, tal, Jesús? Mi pato, ¿cómo andas, hermano? Pues muy bien, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, nosotros estamos también contentos de que nos estés acompañando esta noche, mi pato. Estoy ligeramente preocupado por lo que decían de la marcha, pero pues ya, o sea, con la cerveza se me quita, ¿no? O sea, fue el sábado pasado, si te la perdiste, ni modo. Sí, güey, y si estuviste ahí, tampoco nos dimos cuenta. Va a haber otra el próximo año, no te pude. Hay que ir a la del otro año. Bueno, Jesús nos acompaña desde San Luis Potosí. Sí, es San Luis Potosí, sí, de San hecho. Luis Potosí. Es que él hace unos días estaba diciendo plan de San Luis. Perdón, pero bueno. ¿Qué chingados es San Luis Potosí? Explíquenme, por favor. Pues ¿qué es? San Luis Potosí es un estado que tiene la particularidad de que tiene la forma como de un perrito. ¿Neta? Sí, de veras. De está un perrito sentado dando la pata. Pues ajá. No sé, güey. ¿Qué? ¿Cómo se llaman esos perros? O sea, yo escucho que dicen San Luis Potosí, güey. ¿Qué chingas es San Luis Potosí? No sé. Cabrón. Pues no sé cómo se llama, pero es un perro chiquito. ¿Un French Bull? No. Un perro chiquito. Un perro chiquito. No sé, güey. Bueno, podemos dejarlo ahí, el perro chiquito. Debe ser un cocker, no es un chihuahua. No, es como un cocker, más bien. ¿Un schnauzer? Un schnauzer, sí, es un schnauzer. No, schnauzer si estuviera en Alemania, está aquí en México. Y bueno, también Jesús es conductor, co-conductor, así como tú, de Planos y No Planos. Y lo digo así como tú porque él inició el proyecto y terminó cediéndolo. Ah, sí. ¿Como yo o qué? Exacto. No te preocupes, Jacobo. Nada que no se pueda resolver. Claro, Mariano, este es tu programa. Este es nuestro programa, pinche culo. A ver, yo quiero saber una cosa. Ah, no, sí, cuando se trate de asignar responsabilidades, es tu programa. Bueno, ¿de qué se trata, Jacobo? ¿Quieres que empecemos una discusión al aire? No, espérate. El Pato con Canclas quiere comenzar la entrevista. El Pato con Canclas. ¿Decías Jesús? ¡Carajo! Entonces, ¿tú te adueñaste de su programa como Paulina del mío? Creí que era obvio. O sea, ¿tú te adueñaste? ¿Sabes qué? El pato Zambrano se pudiera el cabrón, güey. Vamos a arreglar. O sea, ¿escuchaste hoy que estamos estrenando cortinilla de entrada? Sí. Y no me gustó tu voz ahí, hubiera preferido la mía, cabrón. Pero no la grabaste. No, ¿sabes qué? Durante los próximos 60 minutos del programa, amigos, van a ver cómo Jacobo y yo discutimos. Y por favor, no tenemos próximos 60 minutos. Que nos manden ustedes sus opiniones para ver quién tiene la razón. ¿Robocop o yo? De ser tan amables. De ser tan amables. Oye, Jacobo, saludos a... Sí. A Fanilú. A Fanilú, que como todavía se... Todavía tenemos su libro, ¿no? Todavía lo tenemos, no lo hemos vendido. No, no lo hemos vendido. Pues mira, si no vienes, Fanny, neta que sí lo vamos a venir catapixando por unas chelas aquí en la esquina. Exacto. Son 100 pesos, son 2 caguas. ¿100 pesos de qué? Son 100 pesos lo que podemos venderlo, 2 caguas. Pues, si eres así de optimista, 100 pesos. ¿Qué onda, mi pato? ¿Cómo estuvo que se adueñaron de tu programa, hermano? ¿Cómo estuvo que qué? ¿Que se adueñaron de mi programa? Ah, pues yo invité a Paulina originalmente para entrevistarla. Porque estábamos preparando su primer libro, que se llama Vivir Mata. Y cuando yo me di cuenta... ¿Paulina o por qué la invitaste? La invité porque... ¿Es buena Paulina? ¿Cómo? Es muy buena persona. Saludos a Paulina. ¿Por qué me haces preguntas comprometidas, Mariano? Bueno, ya me da gusto que comprometas a Jacobo en este tipo de cosas. Claro, porque cuando me entrevistaron no pudieron hacerlo. No, pero al programa siguiente... Paulina ya era la que hacía todas las preguntas y yo solo estaba ahí sentado diciendo cosas como... Así como lo describiste, como un mueble. Como un mueble. Como un mueble, sí, tristemente. A cada quien lo que le corresponde. Y se adueñó de tu programa por completo. Sí, hasta que empezó a faltar ella misma al programa, ¿no? Entonces ya estos dos últimos programas siento que he recuperado un poco como mi espacio. Y los tres que vienen. ¿Cuánto tiempo lleva tu programa? ¿Lo hacen aquí? Sí, llevamos... Pues llevamos 11 programas. Mira, más de los que llevamos nosotros. Exacto. Sí, es curioso. Sí, qué extraño. Tienen mayor índice de asistencia. Mira, no, sí, Planos y No Planos, los lunes de 5 a 6 por radiocartón.com. ¿Y de qué se trata Planos y No Planos? Pues tenemos gente, la entrevistamos y cosas así. Así como su nombre lo indica, de dimensiones matemáticas. Ah, no, yo imaginaba así, güey, como mapas. Sí, hablamos de mapas y geografía y esas cosas. ¿Serio? Ya sea en sistemas de coordenadas rectangulares, polares o esféricas. ¿A quién te entrevistó, a ti o a él? A los dos. Cuando el pato comenzó con la entrevista era donde intenta reivindicar su derecho. Tiene esa tendencia de que te quitan los micrófonos, güey. Es que... Yo no sé, este no es mi programa, ¿eh? Te voy a plantear una situación, Mariano. Estoy en la... inmejorable situación de tener presentes a dos personas cuyos programas les han sido robados. Entonces, ¿cómo he de proceder? Sí, ya sé. Ya. En fin, ya me chingó Jacobo. Comencemos. Oye, ¿y cómo surge esa idea de ese programa de Planos y No Planos? Bueno, es un programa que yo ya tenía desde San Luis Potosí, que estuve trabajando allá en otra emisora de radio por internet. ¿Cómo se llamaba? Igual se llamaba la emisora. Fíjate sí. Que no me acuerdo. Enlace 69. Les mandamos saludos. Entonces no se llamaba igual que Radio Cartón. No se llamaba igual. Enlace 69. Porque sí, cuando dijo igual. Saludos, Enlace 69. Oh, de hecho, disculpa, disculpa que te interrumpa, voy a hacer un paréntesis. Porque hace rato se me ocurrió pensar en que la cerveza que querías tomarte podríamos conseguirla en Consubino. Sí, Jacobo, también yo estaba pensando en lo mismo, ¿sabes? Porque sobre todo Consubino. Da precios muy accesibles, es muy barato. Me atrevo a decir que es la cadena que más barato da de vinos y licores. Yo por esto les voy a dar un consejo, sobre todo a ti, Pato, que continuamente viajas. y que bebes mucha cerveza. Porque los patos suelen inmigrar. Los patos, somos... Los patos emigran. Sí, sí, sí. De hecho, nadan en tinas y sumergen hasta la mitad del cuerpo para beber. Así como tú, ahorita con la chela que traes. Sí, ahorita. Entonces yo te voy a dar un consejo, pato. Si algún día vas a comprar cervezas, no las compres en la playa, porque en la playa todo es caro. Mejor comprarlas en Consovino y llévatelas a la playa, ¿verdad? En cualquiera de sus más de 15 sucursales a lo largo y ancho de la zona metropolitana de Guadalajara. Distribuidas por toda el área metropolitana. Consovino, Jacobo. Consovino, Mariano. Muy bien, ¿y nos decías? Pues ya no me acuerdo. Ah, sí, que tenía un programa en una estación de radio por internet que se llamaba Enlace 69. Pues allá duraba 2 horas mi programa, de hecho, y tenía un co-conductor que era el Mau, que pues ese sí era mi co-conductor porque, o sea, yo era el que dirigía el programa y él solo se dejaba como llevar, pero no sé qué pasó. Se dejó llevar de más. Se fue el Mau y llegó Paulina y Paulina se adueñó. Ah, no, pero eso sucedió en Guadalajara. Ah, eso sucedió hasta aquí. O sea, en San Luis yo era el que dominaba. Tú eras el macho alfa. Sí, yo era ahí el dueño del programa realmente. Sí, no, pero pues... Paulina, pues... En San Luis Potosí eras el macho alfa. Llegaste a Guadalajara y Paulina es el macho alfa. Paulina es el macho alfa. Tú eres la hembra. Ok. ¿Cómo surge esa idea de planos y no planos? Pues estábamos... ¿Qué estábamos haciendo? No me acuerdo, pero sé que fue en un... Ah, íbamos en un autobús rumbo a un Temazcal allá en San Luis Potosí con el Mau. Íbamos... Ya conoces a Sergio para entonces. Ya conocí a Sergio porque yo estuve viviendo aquí en Guadalajara un tiempo. Entonces, bueno, estábamos allá en San Luis todavía, ¿no? Entonces íbamos para un temazcal y el Mau y yo íbamos jugando, haciendo supuestamente un poema, ¿no? Con los letreros que veíamos en las... Pues en las calles. Entonces vimos uno que decía eso, planos y no planos. Entonces comenzamos a jugar como con eso. Y ya cuando nos preguntaron, ay, ¿cómo quieren que se llame su programa? Ah, pues que se llame Planos y no Planos. Porque ya teníamos un poema escrito que era... Pues respecto a ese asunto. De planos y no planos. Plano, ¿escuchaste esa confesión, Mariano? Se fusilaron el nombre. Sí, güey. Pero era una empresa que literalmente sí vendía planos y okay. No planos. Mira. Mira nomás. Qué cosa en la vida. Qué decepción. Sí. Ahora tú puedes preguntarnos de dónde salió el nombre Cuento y Aparte. ¿De dónde salió el nombre Cuento y Aparte? Jacobo, tú que eres el que es dueño de este programa. Ah, el que se lo robó, pero tengo entendido que originalmente era en Zion Community, en televisión por internet. ¿No habías dicho que este programa, Pedro Bolas Dulces, un saludo para él, propuso el nombre? Yo traigo la bronca metida de que muy si en hay el fondo. Narradores, pero no hay muchos espacios para ellos. Entonces yo tenía ganas de hacer, ya había arrancado Pedro Bolas Dulces, al que como Jacobo acertadamente dice, le mandamos un saludo al buen Pedro, que tiene un programa, no sé si alguna vez has ido o has escuchado de él, pues un programa muy famoso el de él, o sea, hay un community. El de Letras del Gueto. Mi segunda casa, Letras del Gueto. Uh-huh. Y ya había arrancado él con ese programa, y él era muy estándar, invitaba a mucha gente en particular, poetas, músicos, narradores... En particular, pero normal, al final... Pintores, sí, contorsionistas... Sí, sí. Se empezó a centrar en los poetas, y de mí surge la idea de hacer un programa que fuera exclusivamente de narradores, aunque ahorita pues ya también llamamos poetas. Buscando el nombre, no tenía yo qué nombre ponerle, se iba a llamar otro cuento, algo así... Y de repente, con Pedro así, fumándome un cigarro, un día antes del programa... No seas modesto, Mariano, fumándose un porro. Fumándome un porro de mota, es la verdad. Me dice, okay. Pedro, cuento y aparte, ¿no? O sea, es que esto es como que sea como cuento y aparte. Y me gustó mucho eso de cuento y aparte y se quedó con... O sea, podemos decir que el nombre lo puso Pedro. El nombre lo puso Pedro. Cuento y aparte. De ahí surge. Y de ahí sucedió, cuento y aparte, así surge un espacio en primera instancia abierto para los narradores. Ahorita ya, pues, en general, ya invitamos a Chile. Quien y, sea. Chile y especie, pues ya ves, aquí estás. Sí, pues aquí estoy. Yo. De pronto me sentí en mi programa, pensé que te estaba entrevistando, iba a mandar un bloque musical y todo. todo. Bueno, ya casi nos toca irnos al corte musical. Ah, yo quiero mandar al corte musical. Oye, pero bueno. Sí, tú mandas, pero a ver. O sea, yo ya escogí la canción, pero tú puedes decir el título si quieres. Sí, sí. Y si te lo sabes. Si me dices. Vuelves a repetirme, a ver. Entonces, planos y no planos, ¿en qué se centra? Tratamos de centrarnos como en artistas. Al principio tratábamos de centrarnos en artistas callejeros o artistas que iban como comenzando. Ahorita ya invitamos a quien sea, en realidad, de repente. Nada, yo creo que todavía tratamos como de centrarnos en eso. A partir de Jacobo, no, para adelante ya era lo... Ya. No, pero ya fíjate que Jacobo sí estuvo en uno de los programas, y yo creo que ha sido de los programas más entretenidos que hemos tenido. Sí, con Jacobo entretenido algo. Sí, no, tendrías que haberlo visto. Sí, de hecho, hasta a mí me sorprendió. Lo voy a buscar en podcast. De hecho, yo lo oigo todas las mañanas para sentirme con ánimos de enfrentar al mundo. Sí, porque después de ver cómo alguien como yo se enfrenta al mundo, dices, ¡ah, huevo que puedo! Pero ese programa ha sufrido mucho. Una vez tuvimos a un activista político que venía borracho. ¿Serio? Sí, ese día fue muy traumático. ¿Genial o qué? ¿Por qué? No, porque él no sabía ni qué estaba diciendo. Llegó un momento en el que tú le preguntabas algo y se notaba muchísimo que estaba borracho. O sea, tú oyes el programa y te dices, no, deberían haberlo puesto en una cama y dejar que se durmiera un rato. ¿Pero por qué? ¿Qué decía? Pues disvariaba, ¿no? O sea, en realidad no estaba diciendo nada. Tú le preguntabas cosas, porque el tipo estuvo en la cárcel por varias cosas. Y le preguntabas por qué estuvo en la cárcel y no te contestaba por qué estuvo en la cárcel, ¿no? Te contestaba cómo era la cárcel. Y luego como que iba de un punto a otro en su cuento que estaba creando. Que regresemos del programa, búscate ese, güey, y pon un pequeño fragmento. Porque... no, estaría genial, güey. Estaría genial, pero deberíamos prepararlo con tiempo. Ándale, sí se puede, todo se puede, cabrón. ¿Verdad que sí lo quieren? Ya ves, güey, la gente... ¿Escuchaste el silencio? Yo también oí el silencio. Ok. Segurísimo que la gente... Mira, lo podemos... No sé, retransmitir otro día. Lo podemos tener como introducción del próximo programa. Con permiso del pato. Sí, ustedes pónganlo. Mira tú, Mariano. ¿Quién fue a la marcha el sábado? Mariano. El pato. Quedamos que era el pato. No, el yo pato. No fui. Yo quería ir a ver. ¿Cómo ves? Sí te creo. Destápate, salte del closet. Bueno. Oye, ¿y cómo se llama tu compañera entonces? ¿Qué? Ah, se llama Paulina. ¿Pau? Saludos Paulina a Paulina. Navarro. Paulina, como un viejo Navarro. Amor de Jacobo en la infancia. Jacobo, ¿tenías un viejo amor en la infancia que se llamaba Paulina? Se llamaba Paulina. En aquel tiempo no era viejo amor, pero sí había una Paulina en la infancia. Y cada que el viento susurre traerá tu nombre a mí. ¡Paulina! No, pero ¿te imaginas cuántos nombres trae el viento actualmente? Ah, bueno, Jacobo no, se enamora de todos. No sé. Suenan como 39 cada vez que susurra el viento. Así de, güey, ya. Sí, le. Ya deja de susurrar. Y al final termina diciendo, Elena, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ok, entonces procedamos al corte musical para fumar un cigarrillo. Muy bien. ¿Tienes algo para leernos? Sí, vamos. Muy bien, no lo leamos. Vámonos al corte musical. No lo leamos. Ah, pues yo voy a mandar al corte musical. Por cierto, como se vamos a escuchar a Chris Squire con esto que se llama Lucky Seven. Y en un momento regresamos a esto que se llama Cuento y Aparte. Cuento y Aparte. Thank you. Con gran agilidad y mucho porte, el pequeño balanceaba con las manos cuatro pelotas de hule espuma pintadas de un color rosa brillante. Sostenía la quinta en su cabeza y la velocidad iba aumentando. Orgullo de artista en su pecho, imaginando una gran carpa llena. Los aplausos salieron de su mente. Frente a él apareció una niña que fijo lo miraba, anonadada por su acto de destreza. Queriendo impresionar a la espectadora, paróse sobre un pie el joven malabarista y dio más velocidad a su truco. La nena aplaudía en frenesí. Más rápido, decía. Obedeció. Una más, gritó la niña. El chico agregó la quinta esfera que antes balanceaba en su cabeza. Pasaba de una en sus manos, pero cinco ya eran demasiado. El truco se perdió. Las pelotas rodaron por el suelo desparramadas. La niña tomó una y huyó. A lo lejos le mostró su rosa lengua. El niño confundido se sentó, frunció el ceño y sentenció: seré doctor y no malabarista. Curiosa criatura es el amor. Capaz de llevarnos a lo imposible y luego de arrancarnos sin piedad lo que en principio nos hacía felices. Muy bien, Pato. Muy bien. ¿Cómo se titula tu cuento, el... amigo mío? Sí, más circular. Circular, muy bien. Muchas gracias por compartirnos tu cuento. ¿Y pertenece a qué libro? No pertenece a ningún libro, lo escribí hace como 2 horas. Ah, ok. ¿Cómo ves? Sí, pero ya lo trae en forma cartonera. Ah, es que esta es la libreta en la que escribo, más bien. Ah, ya. De hecho, ve, o sea, por ejemplo, de repente wow. No me gusta lo que estoy escribiendo y me pongo a rayar así. Ajá, me doy cuenta. Muy bien. Bueno, procedemos a la ronda de saludos. Muy bien, saludar a Isabel Mendoza, nos manda saludos. Saludos, Isabel. Saludos a Isabel Mendoza. A Juan José Lamas, al maestro Lamas. Un saludo al maestro Juan José Lamas. Un saludo al maestro y amigo Juan José Lamas. También hablando de los Juan, a Juanjo López. ¡Saludos, mi Juanjo! Un saludo para Juanjo López. A ver qué día nos invitas a Noti Deportivo. ¿Sí? Sí, a ver qué día nos invitas a Noti Deportivo. Sería interesante oírlos en Noti Deportivo. ¿Has escuchado ese programa de Noti Deportivo? Sí, sí, pero no me los imagino. Sobre todo a Jacobo, no sé cómo funcionaría. Sí. También saludos a Rosa Barrera, a Rose. Ah, un saludo para Rosa Barrera. Y bueno, pues continuamos con este soporífero programa llamado Cuento y Aparte. Sí, una pregunta para el Pato. Con canjes. ¿Le avisaste a Gaby que ibas a estar hoy en Cuento y Aparte? Hay que mandarle saludos. Es mi novia, vive en San Luis Potosí, se llama Gabriela Mota, Gaby. ¿Entonces no es la muchacha del otro día? Un saludo para Gabriela Mota. ¿En el Parque Rojo? ¿Cuál muchacha del otro día? ¿No es Gaby? Pues que como dijo que está en San Luis y... Me imagino que ese sería Gaby. El otro día que pasé te saludé, güey, que estabas acá muy... Pero bien. Pregúntale, ¿por qué sería Gaby? ¿Por qué sería Gaby ella? ¿Qué? No sé, ya no entendí la pregunta de Jacobo. Tampoco yo la entendí. Muy bien. Pero bueno, Yo solo les quiero que quede claro que no era, no ocurrió eso, ¿eh? ¿Qué cosa? Lo del Parque Rojo. Gaby. Ah, por favor, bueno, esa es la historia de Mariano. Perdónalo, si tú lo dejas, se le está yendo el último tren a Londres al buen Pato. Es todo lo que le queda. Y Jacobo dice que sí. El último y Jacobo dice que sí. El último sí, no. Bueno, pero. ¿Pero qué, Jacobo? Nada, ¿qué? Todavía falta un rato para la próxima transmisión en vivo de Planos y No Planos, que es donde podrían incluir el último tren a Londres. Ay, ¿qué? Okay. O un fragmento del Expreso de Medianoche. Ah, también, bueno. También es probable. Oye, ¿te gusta mucho leer, buen Pato? Sí. ¿Te gusta leer? Lo tuyo es más la poesía, ¿cierto? Sí. La poesía. ¿Pero te gusta más leer, volar o nadar? Pues nadar, más que nada. Ok. Pues nada. Nada de nada. ¿Y tienes algún poema ahí que nos puedas compartir, Pato? Sí, tengo aquí como 4. Ay, Dios mío. Adelante. A ver, aviéntate uno. 4 poemas, háganme el favor. Acabo que estamos en Cuento y Aparte. Sí. Ay, Dios mío, tocamos fondo. El espacio para narradores con alma de poetas. Señores. No, pero nomás voy a leer uno. No pasa nada. Todo está bien. Ándale, cabrón. Bueno, esto se llama Índice de Mortalidad Estelar. Voy a procurar que mis palabras quemen, sutiles. Que de gusto ver la marca achicharrada en la corteza de la mente. que sean crueles y elegantes. Golpe con guante blanco. Me he propuesto convertir el cuentagotas de mi boca en un géiser arrogante con letras saliendo a chorros. Haré trilos despiadados de cadáveres hambrientos, de plumas con tinta húmeda. Correrán por las ciudades zombies analfabetas, conjugando verbos en desuso, reviviendo lenguas muertas, y dirán que no hay poeta, que falleció, se hizo añicos, se ahogó en metalenguaje, que vivió del diccionario entre el cian y el cianuro. Así yo me esconderé. Haré que se borre mi nombre mientras fraguo un nuevo texto, una canción, un verso amargo. Porque qué importa mi nombre, porque qué importa quién fui, porque en rojos escenarios no se escriben buenos textos, pues la luz del reflector opaca grandes palabras. ¿Y de qué sirve sentirse por encima del común de los humanos si los ángeles no entienden los poemas que redacto? Porque ese es el nuevo reto, escribir en el idioma de los dioses, conservar la pasión y nada más, porque la claridad destiñe. Soy el que furioso deconstruyó versos de Neruda sin tener derecho alguno, el que consideró comprarse una casa en Alfa Centauri para estar más cerca de otras estrellas. Me llamaron profundo, vacío, soy un agujero negro, soy... no soy nada de eso. No soy lo que tú creas ni lo que yo decida. Soy una palabra que lucha por no ser borrada. Voy a procurar que mis ideas estén hechas de fuego. Voy a cuidar más la rabia que la sintaxis. Voy a demostrar la distancia que hay del vicio al hecho. Vaya cabrón, escribes buenos poemas, ¿eh? Me gustó mucho. A ver, avítate otro. Es en serio, güey. Ay, me... hasta me sonrojé y todo. Oye, pero le gustó porque suena más narrativo. No, creo que no. De hecho, o sea, esta libreta es como de las cosas que he escrito en estas semanas. Oh, es que si me... acaso, realmente la única persona que ha leído alguna cosa de esto, pues es directamente Gaby. Me sonó algo de ahí, me sonó familiar. No, en serio. Ok. De hecho, me sonó familiar con Rosa. Allá en... Casa Musa. En Casa Musa. Musa. Pues fíjate que se iba ahí, realmente. Saludos a Rosa y a Casa Musa. Ya le mandaste saludos a Cobo. Pero ¿a quién? Vamos a mandar saludos a Rosa no, y a aquí en Radio Cartón se pueden mandar saludos 4 veces por programa a una sola persona. Voy a leer esto que se llama Personajes casa, Medio Hecho. Ya me salió lo guarro. Y con ganas. Bastante. Mándame la casa. Adelante, pato. Perdóname, Rosa, si no estás escuchando. Perdóname. Es un poema que se me ocurrió. Perdónalo, Rosa, que no sabe bien lo que dice. Déjame lo digo con voz de poeta. Rosa me la casa, Musa. Ya pues, cabrones, compórtense. Nosotros. Sí, nosotros. Perdónanos. Yo soy así, ustedes tienen que ser la parte... seria del programa. Serio. Bueno, de hecho, el pato no, también le quitaron el suyo. Se comprende. De hecho, digo, perdón. Estoy planeando adueñarme de este. Pato, hay que echarles veneno a estos par de cabrones, ¿no? Yo digo. Ya planeé cómo, pero de rato te cuento. Bueno, esto se llama Personajes Medio Hechos. A ver. Con peculiar nitidez, vi que el mundo no era el paraíso que me prometí en medio de la euforia. Los colosos tramuntaban en el borde de una letra, de una línea absurda, con complejo de obra maestra, de una fábula feliz que hice con retazos de esperanza. Una máscara se desprendió de mi rostro y entendí que estuve muy cerca de poner en esta historia un vulgar final de cuento. Yo repetía mis líneas con soltura y grandilocuencia, pero el teatro estaba vacío y yo nunca fui el protagonista. Lo que pasa es que los artistas nos creemos que todo debe tener valor estético. Buscamos el remate, la apoteosis, la vuelta de tuerca. Hacemos con nuestra vida lo que con nuestro cuaderno y olvidamos que aquí no se puede borronear. Que las palabras erradas son más caras que una crítica dura o el enojo de un editor. Una página mala en un mal libro, de pastas bien cuidadas, eso es mi vida. Vivir por vivir es igual a 29. Y hay más complejidad en esa fórmula matemática de la que se puede ver a simple vista. Por eso la imprimí en mi ADN. Me llevo el pan a la boca porque tengo que sobrevivir. Respiro porque ya tengo esa costumbre bien arraigada. Pero solo vivo cuando escribo. Solo vivo cuando hago el amor. Solo vivo cuando y dónde... me olvido de andar buscando respuestas, de ponerle explicación a todo lo que ocurre. Mi mente abierta de 3 a 5. Mis labios cierran de cuando en cuando. Pero ya me prometí que no me morderé la lengua, ni me tragaré mis palabras punzocortantes. Porque ya me hicieron una úlcera. Porque ya me di cuenta que la realidad no es el paraíso que me prometí ahogado en aroma a primavera. Pero también sé que puedo hacer con ella un lugar donde sea más o menos aceptable o soportable cargar conmigo mismo. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Aplausos, Jacobo, aplausos. Aplausos. Sí, sí, aplausos. ¿Cómo te gusta la poesía, cabrón? Ustedes no pueden verlo, pero esos son los aplausos de Jacobo. Eso, esos son los aplausos del que pinches manotas de Blue Demon. Oye, saludos también al amigo Waldo Contreras. Nos mandan saludos desde saludos a Waldo Contreras. El norte del país. Hasta el norte del país. Saludos también a Margarita, Cristina Margarita. Saludos a Cristina Margarita, ¿quién es ella? Mi vieja. Ah, ok. Que nos está escuchando. Saludos a Cristina Margarita. No sé. Ah, es que el pato ya mandó saludos a Gaby Ramos. El pato iba a decir, ah, es con la que te vi el otro día. Sí, era lo que te iba a decir, que sí, que es la que con la que te vi el otro día. No, no era esa, Morelos. Porque Maggie vive en Mexicali, pero es la que tengo aquí, es otra, una de planta. Ya, ya veo. Lo siento, ya. Mi amor, la distancia. Hay que reconocer que lo manejó bastante mejor que yo. Sí. Ciertamente. Muy bien, mi estimado pato, ¿ya tienes algún libro publicado? Tengo 3, de hecho. Anda, cabrón, todo el mundo publica menos yo. Exacto. Todo el mundo publica menos yo. Así debería llamarse tu primer... menos tú. Así debería llamarse tu primer libro. Dime, pato, todo el mundo es artista menos tú. Soy, ¿cómo dicen que soy? Te pidió que se lo dijeras. Sí, dile. Todo el mundo es artista menos tú. Eso. Soy, ¿cómo le dicen a esa gente que le gusta el arte, pero que no es buena para ello? Diletante. Diletantes. Soy un diletante artista. No, pero los diletantes son los que practican un arte sin el pleno dominio de él. Y hago lo mismo. O el pleno conocimiento. Y yo hago exactamente eso. Ah, sí, pero según esto, hoy en día todos somos diletantes. ¿Sí? Sí. O sea, ¿qué? O sea, que estás bien. O sea, que ahí vamos. Ah, vas por buen camino. ¿Qué le llevas? O sea, igual y la próxima vanguardia cultural va a ser la diletancia postmoderna. Y van a recordar nosotros como leyendas. Igual nos recuerdan que ya es ganancia. Exacto. Igual y dicen, mira, no hagas lo que hizo este güey. Exacto. Haz todo lo contrario de lo que este güey hacía y seguramente será mejor. ¿O no? ¿O no? Oye, ¿qué te iba a decir? Llevas 3 libros. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevas con esos libros? Pues mira, el primero lo publiqué en 2011. Uh-huh. Ya hace tiempo. Sí, ya tiene un rato. ¿Cuántos años tenías? Poquitos. Sería cosa contar, déjame. ¿Cuántos años tienes? Voy a cumplir 25 el 28 de junio. ¿Estabas bien mocoso cuando publicaste el primer libro? Sí, 19. Bien mocoso. Ay, ¿cómo? ¿Tú sí sabes contar? Era un libro para colorear. Sí, no sé por qué. Oye, que era un libro para colorear, güey. ¿Qué pedo? Yo creo. Fíjate que lo más gracioso es que es el único de narrativa tenía que tengo. Tenía crayolas ahí, pues. Yo quiero hacer uno así. Era un libro con brillantina y pasta. Sopa de pasta. Sopa de pasta. Y resistol, güey. Y resistol. Ajá. Okay. Entonces sí tienen uno. Se vendió muy bien, dije. Sí. Sí, la verdad es que sí se vendió. Oye, ¿qué te dices? No te creas. ¿Y el segundo? El segundo libro lo publiqué el año pasado. Se llama Pasapalabra. Este sí es de poesía. El primero es más de narrativa. De hecho, eran 15 cuentos que hablan de Lucifer. En diferentes como concepciones. Interesante, necesito leerlos. Los estoy revisando para republicarlo. Porque pues sí, o sea, yo sé que... Pues en ese momento yo sentía que era lo mejor del mundo, ¿no? Pero se le pueden corregir muchas cosas. Uh-huh. La idea es como volver a lanzarlo un año de estos. Bueno, pero no. O un año de aquellos. Yo tengo un cuento referente a Lucifer y todas las aportaciones son buenas. Exacto. Lo que te pueda robar es muy bueno. Y el... Digo, si tú te robaste el título de tu programa, yo me puedo robar. Todos se pueden robar lo que sea. O sea, se robó el nombre del programa y se robó un poema de Casa Musa. Y si te robaron el programa después a ti. Sí, es justo, sí. Sí, tú róbate lo que quieras. Tú róbame, ya. ¿Y el tercero? ¿Lo acabas de publicar hace algunos meses? Hace algunos meses, ajá. Y bueno, sería el último que publiqué si no fuera porque estamos preparando una antología que sale el día de mañana, de hecho. Mira, no vayas a hacer lo que hacen muchos poetas de contar como suyo un volumen colectivo. Pues es que este sí es mío. Ok. Poeta. Lo que pasa es que estuve a punto de decir el nombre. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Y a ver, háblanos porque... Háblanos de La niña que no aprendió a esperar. Ok, bueno, ese es el último libro que publiqué, que es el que estamos como dándole promoción. Son 30 Días de un diario, y son 80 poemas que básicamente hablan del final de mi última relación. ¿80 poemas hablan del final de tu última relación? Hay que decir que no todos los poemas hablan de eso. Por ejemplo, ¿cómo se llama tu novia? ¿Eh? ¿Cómo se llama tu novia? Gaby. Ok. No, más pregunté. ¿Cuántos poemas has hecho para Gaby? Pues ya bastantes, de hecho. Sí, de hecho estoy haciendo... No sabría contarlos, pero yo creo que llevo como 17 y en una... Algo así como una semana, ¿no? Entonces... Bueno, Gaby, no quiero... Me despierta mucha curiosidad el... ¿Los 17, Jacobo? 63. Jacobo, ¿tú sabes contar? ¿Cómo demonios? No sé por qué. Oye, Jacobo, le hacen falta 63 para ponerse al nivel. Yo creo que van a ser más, la verdad. ¡Te amo, Gaby! Bueno, deja terminar lo que estaba diciendo. La verdad es que no todos los poemas son, o sea, no son sobre ese tema. Por ejemplo, hay un grupo de poemas que se llaman los poemas surrealistas. Lo bueno es que lo superaste ya. Que más bien son como para el Mau. Y que fueron escritos por culpa de Mau. A ver, entonces estamos hablando que la niña que no aprendió a esperar es tu relación inmediatamente anterior con una mujer. Y con Mau. Y luego con... ¿Estamos hablando de la misma persona o eran en paralelo o...? Es Mau. Mau era el anterior conductor del programa. O era un menaje a Catapantis. No, no andaba con él, pero... O sea, en el momento en el que terminó esa relación, pues el que andaba conmigo para todos lados era el Mau, ¿no? Entonces comencé a escribir varios de los textos que terminaron en ese libro. ¿Al Mau? No. Nos queda un minuto de programa. No, man, ¿alguna otra confesión andaba... comprometedora que gustes lo... hacernos? ¡No mames, cabrón! ¿Qué invitados traes, cabrón? Lo que es lo que hay, cabrón. O sea, ¿querías explorar el mundo artístico hasta sus confines más oscuros? Ah, qué mal. ¿Sí o no? Gaby. No, ay, espérate. Tienes toda la noche, Gaby, para replantear la situación. Yo ahora en verdad espero que no esté oyendo. Los patos emigran al sur y los pájaros van a morir al Perú. Sí. Y ya me muero de amor por el Mao. Oye, ¿qué te iba a decir? Antes de cerrar el programa, no te creas, todo esto es broma. Excepto lo de que vamos a cerrar el programa. Excepto que vamos a cerrar el programa. ¿Qué? Dinos de lo que vas a hacer mañana, por favor, brevemente. Ah, pues mira, me voy a despertar. Ándale, cabrón. Al final, el día de mañana nos vamos para Ciudad de México. El viernes vamos a estar voy a estar presentando partes de este libro, partes de los textos que estaba escribiendo actualmente. La antología que vamos a hacer también de Paulina. Ajá, de la antología y el del libro de Paulina en el bar Utah en Ciudad de México. En un evento que se llama Somos Letras, No Poetas. Y pues de ahí vamos a tener varias presentaciones en Ciudad de México. Luego vamos para San Luis Potosí, luego para Michoacán y luego para Veracruz. Muy bien. Para las personas que quieran adquirir tu libro, ¿dónde lo pueden adquirir? Pues lo pueden adquirir en El Peregrino. Mañana voy a traer también unos aquí a La Rueda. Y también lo pueden adquirir conmigo por mi página de Facebook. ¿El Peregrino? ¿Y con la loca de Nadia? Con El Peregrino es Diana Castro. Sí, es Diana y el que anda por ahí es Isra. Nadia aparece de repente también en El Peregrino, pero no es suyo. Pero no es de ella. Oh, no. Bueno, y entonces estás, ajá. Lo pueden adquirir ahí, con Funk, ¿no? Sí, también con Funk, a partir de mañana que le voy a traer unos ejemplares antes de irme. ¿Cuánto cuestan? Cuesta 100 pesos una niña que no aprende a esperar, Pasapalabra cuesta 70, la antología va a costar 100 pesos también, y el de Paulina, porque tengo que hacer publicidad, porque pues a ella también es parte de la editorial, cuesta 70 también. Ella es la dueña de la editorial, yo aquí solo soy... La imagen. El gato, más el gato. Es la dueña de la editorial, del programa, y pues hoy nos mandó a su representante. Sí. Soy el representante de Paulina. Una pena que no nos hubiera acompañado. Ok, bueno, pues te agradezco mucho, mi buen pato. Cuac, cuac. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Un agradecimiento, Jesús, por haber concurrido de último momento. La última, ¿eh? Yo también. Jacobo, pues nos despedimos, cabrón. Nos despedimos. Saludos a quienes escucharon el programa y no nos mandaron saludos. Y a quienes no nos escucharon. Y nos mandaron saludos. Nos mandaron saludos. De alguna forma que desconocemos. ¿Verdad? Exacto. Muy bien, señores. Bueno, yo no me despido sin antes dejarles la frase célebre, que es más que nada una oración y cita de la siguiente manera. Si por ahí juegan el América y el Atlas, que pierdan. Y si juegan las Chivas, que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. Ya le cayó caca a la leche, una vez más, como todos los miércoles. Esto fue Cuento y Aparte, señores. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima noche. Mientras a Jacobo se le dé la gana. Hasta luego, gracias.